Que se pasa de chulita. Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver a su hermanita. Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal, le hago aquí una miradita. Y ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo que una sonrisita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas, que me sube la presión. Mi cuñada es muy bonita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas. Muy bonita. Ando de borrachera.